No tengo dinero, soy un pobre obrero. No tengo dinero, soy un pobre obrero. Ahora sí, trabajo con calor, trabajo con amor. Persona, el luz del sol, y tú mi casa.